Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 328, este viernes 5 de septiembre. Un viernes muy especial para Estación Rock, para un servidor, Claudio Ernesto Laguna, porque, bueno, no cayó, pero bueno, lo estamos festejando. Este sábado, que es 6 de septiembre, bueno, se van a cumplir 39 años de el inicio de Estación Rock, de la emisión del primer programa de Estación Rock, un 6 de septiembre de 1986. En aquel lejano ya 39 años, bueno, iniciamos un día como hoy. Bueno, cayó viernes en esta ocasión. No cayó viernes el 6, pero el 5 lo estamos adelantando. Y pues bueno, por eso en esta ocasión pues vamos a hacer un programa especial porque pues recordando pues aquel primer programa de Estación Rock, que en aquellos años, en los 80, pues bueno, nosotros difundíamos, programábamos todo lo que estaba saliendo en aquel entonces, ¿no? Heavy metal, estaba todo lo que daba, estaba surgiendo, pues, ¿no? Los inicios del thrash, conocido como speed metal, el glam metal, bueno, ahí surgieron, pues, ahí Poison y compañía, y pues bueno. El programa de esta ocasión, de este viernes, es tratando de emular pues aquellos programas que hacíamos en Radio Sonora, donde empezamos a transmitir este programa los viernes, como lo seguimos haciendo en esta segunda etapa, ¿no? de Estación Rock, los viernes en la noche, de 9 a 12 de la noche. Entonces, los viernes de rock son de Estación Rock. Nosotros instituimos pues precisamente este día de los viernes para dedicárselos al rock, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos. Y prácticamente posteriormente, después de Estación Rock, los programas que han surgido ya en la década de los 90 o más recientes, al menos aquí localmente, siempre han decidido iniciarlos o escoger el día viernes precisamente para hacerlo, ¿no? Precisamente, bueno, no sé, y a lo mejor digo, pues nosotros nos impusimos esa moda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues bueno, entonces, gracias por estarnos acompañando en esta emisión especial, en estas 3 horas de heavy metal de los 80s. Y antes de iniciar pues este programa, pues simplemente voy a agradecer pues a prácticamente a todas las estaciones hermanas, radios hermanas, donde Estación Rock también se escucha. Gracias a ellos, pues bueno, estamos dándoles a las bandas que nos mandan su material, a los promotores que nos mandan su catálogo de bandas que andan buscando presente foros para darlos a conocer. Con esto, nosotros le estamos ampliando el foro para que tengan mayor oportunidad de darse a conocer. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, obviamente, estamos buscando también más radios donde le den la oportunidad al programa de Estación Rock para que también se escuche, al menos toda la semana. Se está escuchando el programa de Estación Rock, este programa, en diferentes partes del mundo. El sábado, por ejemplo, empezamos el día sábado allá en Argentina a las 5 de la tarde en Radio TV.ar en La Reconquista. Ahí estamos a las 5 de la tarde. Este programa se escucha este sábado. También el sábado se escucha a las 9 de la noche, hora del Pacífico, en RadioMetalHermosillo.com. Los domingos, hora del Pacífico, a las 12 de mediodía, estamos en PiratitaRadio.com. Los lunes estamos a las 10 de la noche de Argentina en RadioCrimen.com.ar. Los martes, ahí nos estamos escuchando a las 7 de la tarde de Costa Rica en RockLiveRadio.online. A las 9 de la noche de Uruguay, ahí nos estamos escuchando en TemplariaRadio.com. Y a las 11 de la noche nos estamos escuchando en Radio414.com en Lima, Perú. Ese mismo horario, a las 11 de la noche, es el que está ahorita en estos momentos. Este viernes estamos enlazados en vivo también con Radio 414. Ahí estamos en vivo en Lima, Perú, en estos momentos. Y esta retransmisión se hace los martes también en el mismo horario, a las 11 de la noche. Son 2 horas de diferencia que tenemos con Perú, allá con Lima y alrededores. Ahí estamos los martes. Los miércoles a las 2 de la tarde nos escuchamos allá en Colombia en elretornorock.com. Después nos vamos a escuchar a las 8 de la noche, hora del centro del país, aquí en México, en malitaradio.net. Y a las 9 de la noche de Venezuela nos escuchamos en sevenrockradio.com. Allá en España, en los miércoles a las 9 de la noche de España, nos estamos escuchando en TheRock66.es y TheRockFM.online los miércoles a las 9 de la noche. Los jueves nos escuchamos a las 9 de la noche de Argentina en CuervoRockRadio.com.ar y también nos estamos escuchando en Argentina a las 3 de la tarde en Radio Terra Rock. En esta misma radio de Radio Terra Rock nos escuchamos los jueves a las 8 de la noche, horario de España, los jueves. Y los viernes estamos a las 6 de la tarde, hora del centro del país, en Pandora's Rock Radio. Ahí estamos en Pandora's Rock Radio a las 6 de la tarde. y estamos a las 8 de la noche de Argentina en hackrockradio.website. En todas estas estaciones, pues está escuchando Estación Rock en diferentes horarios en toda la semana, y agradecidos con ellos porque, como ya se los comenté en un principio, la idea de nosotros es ampliar el foro para que las bandas que nos mandan su material, que se escuchen aquí en Estación Rock, no solamente se escuchen con nosotros, sino también en otras latitudes. ¿Para qué? Para que tengan una mayor difusión, que tengan una mayor cobertura, que tengan un mayor público, que se conozcan, ¿sí?, en una escala mayor. Entonces ese es el objetivo de nosotros, de estar sumando más radios hermanas que le permitan a Estación Rock escucharse en sus emisoras y con ese objetivo. Entonces, pues bien, agradecidos con todos ellos, es hora de empezar. Ya estamos transmitiendo en vivo, pues ahí estamos. Ya estamos en vivo transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, ahí en nuestra fanpage, ahí estamos transmitiendo en vivo en estos momentos. Y pues bueno, agradecidos con todos ustedes, ahí vamos a estar y vamos a arrancar este programa especial, donde vamos a tener una programación muy similar a la que teníamos en aquellos años cuando iniciamos Estación Rock en 1986, segunda mitad de la década de los 80s, y pues toda la música que se estaba girando en aquellos años. Pues bueno, aquí vamos a hacer una probadita de lo que poníamos, de lo que programamos en aquellos años. Discos, LPs, cassettes o cintas de carrete abierto era lo que utilizábamos, ¿sí? No había MP3, no había MP4, no había CDs, ¿sí? No había memorias USB, no había nada de eso. Trabajamos con puros discos de vinil, cassettes o discos de carrete abierto. Era lo único que nosotros manejábamos nosotros. Y pues bueno, ahí escuchamos cosas muy interesantes y ustedes también no me lo dejarán negar. Bueno, vamos a empezar, y aquí está pues una petición que hizo nuestro buen amigo el Güero Ibarrola, cantante de Los Hijos del Lechero. Dije, hay que empezar con algo de Scorpions, Stream Rock Fever, y en vivo. Me dice, ok, nomás que en vivo ahorita no la puede traer por cuestiones de derechos de autor, porque ese tema, sobre todo el grito que da Klaus Main en este tema en vivo en el Tokyo Tapes, es el que nosotros utilizamos presente para hacer la entrada original de aquellos años en los años 80 de Estación Rock. Pues bueno, vamos a abrir con Scorpions, Steam Rock Fever, aquí en este especial, recordando pues hace 39 años que se dio inicio Estación Rock, un viernes 6 de septiembre de 1986. Vámonos con Steam Rock Fever, Scorpions. Ahí estás complacido, mi estimado Güero Ibarrola, cantante de Los Hijos de El Lechero. Esto es Estación Rock, programa número 328 de la nueva era. Quédate con nosotros, esto se va a poner bueno. Saludos. Quite different and strange. Estación, Estación Rock. Rock. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar, bueno, dos temas. Creo que no necesitan mayores presentaciones. Primero estamos ahí con Scorpio, con Extreme Rock Fever. Y bueno, acabo de terminar con un clásico de Def Leppard, como es el, en este caso, el de Fooling. Cuando todavía pues el baterista Rick Allen todavía estaba completo, ¿sí? Ahí estaba tocando, todavía tocaba pues con los dos brazos, su batería acústica, y bueno, ustedes ya se saben la historia, ¿no? De Pyromania. Sí, así es. Wow, ese es uno de los discos clásicos de ahí de Def Leppard, ¿no? Entonces, ahorita aquí ya te abrí la tomadora para que ya te ventaneé. ¿Dónde está? Ahí está. Saludos. Muy bien, ahí está. Y bueno, ahí está, aquí está con nosotros, nos está acompañando pues Jorge Morales, pues también, pues con una rica historia musical, pues, ¿no? Ahorita está. Moga mejor. Moga, pues más conocido, ¿no? En el bajo mundo en la escena rockera local, ¿no? Ahí está. Y con tu propia banda, y aparte pues estás apoyando a una banda muy, creo que de las bandas pioneras del rock aquí en Sonora, los Hoppers, ¿no? Los Hoppers, sí. Que ya desde allá de los 60, ¿no? Por allá vienen, ¿no? Más o menos. Digo, porque yo ya cumplí 15 años con ellos. Buenas noches para todos los que escuchan Estación Rock. Esta banda se formó en el 64, ya vamos para 61 años. Okay. 15 años yo ya con ellos en la batería. Saludos para Rodolfo Ambriz, que fue el pionero, pues también. Y Tavis también, que fue el primero, ¿no? De los que están ahorita con los Hoppers, ahí, ¿cuántos son miembros, mira, originales que están desde aquí el 64? Ahorita vengo de con ellos, que merece la batuta y todos los premios es de Julio César Chiri Ambriz, es el bajista. Él empezó como armonía. Ok. Pero es un bajista, le dicen el ajonjolí de todos los moles. Ok. Él fue a Tijuana, fue a México, él ha tocado con Neodán, se fue a tocar a Nueva York, se fue a tocar a donde tú quieras. Por su ¿qué te puedo decir? No era una ambición, era por su gusto de llegar a más allá, pues. ¿A dónde puede llegar el límite de un músico, ¿no? No tanto la ambición. Porque él vive normalmente como cualquier persona, él es pues una persona tan sencilla, pero para mí como baterista de hace 15 años para acá de Hoppers, y créeme que no fue tan fácil cubrir ese espacio de Rodolfo Ambriz, que es hermano de Julio César, que era el baterista original de Hoppers. Uh-huh. La verdad ha sido una carga fuerte. Pero realmente sacamos la casta, les grabé tres discos, les produje, perdón, tres discos y les volví a dar vida. Okay. O sea, como que entró sangre nueva a la banda. Okay. Y agarramos un nuevo aire, pues. Nuevo aire, pues, ¿no? Uh-huh. Sin perder las bases musicales y lo principal de lo que es el rock que ellos tocaban, ¿no? Uh-huh. Recordemos mucha gente que a lo mejor está escuchando en Hermosillo, en la 103.5, que es Lobos. Se acordaron de los Pingüinos de uh-huh. del Xochimilco, muchos lugares que de baile, ¿no? Sí, del 2X, en fin. Uh-huh. Donde se presentaban estos grupos y ellos tocaban. Eran igual que los Abson, pues. Okay. Si tú buscas alguna canción de los Abson y me dices, esta es original de ellos, ninguna es original de los Abson. Okay. Sí. Fueron canciones, el rock frontera, ¿no? Adaptado al español. Entonces, pues era la ventaja y la fortuna de tener la frontera tan cerca, de poder hacer música o adaptar música anglosajona al estilo pues sonorense, ¿no? Prácticamente, ¿no? Del rock Sonora, porque si tú escuchas a unos Belmonts, a unos Tin Tops, ellos eran una copia de lo que hacían los grupos así tal y cual de Estados Unidos o de Inglaterra. Y hubo hay una cosa que es muy, muy cierta. Paul McCartney un día vino a Estados Unidos a una de las giras y escuchó y le dijeron, mira, escucha las versiones que hacen de los Abson en español, de los Beatles, ¿sí? Los Abson de los Beatles al español. Y escuchó la de I Feel Fine, que fue Teléfono Ocupado, y fueron como tres canciones que escuchó. Es más, con I Feel Fine nomás dijo, esa persona no es de este mundo, dijo. Y salió en un periódico, está publicado eso. Es una anécdota que en realidad ocurrió y la verdad superó, él dijo, superó lo que yo pude hacer en el estudio. A lo que, pero bueno, yo siempre he dicho una cosa, igual tanto en el rock español, en inglés, everybody. Cuando alguien ya hizo algo, tú puedes, una, respetar la versión, dos, mejorarla, tres, hacer mucho mejor. Por ejemplo, a mí me gusta la de Class of 99 de Another Brick in the Wall, que es una canción que le meten así un metal, un rock muy progresivo, muy bueno. Y digo yo, bueno, o sea, ya no supera la original, pero ya no es el cover, sino más bien es la versión. Es la versión, sí, pero es a su estilo, estás, pues. ¿No? Estás respetando la, porque pues no tocar un clásico como Another Brick in the Wall, como sí, lo hizo es. Class of 99, dices tú, oye, pues, la verdad, hicieron lo correcto estos señores, sí. y la verdad le metieron guitarras y o sea, sin destrozar la canción. Sí, hay varias cosas. Bueno, mira, ahorita se me viene a la mente el Whiskey in the Jar de Metallica, pues, uh-huh. ¿no? Sí, también. O sea, la versión que hizo popular Thin Lizzy, sí, sí. Si tú la escuchas, es más tranquila, uh-huh. O sea, tratando de más o menos a emular la versión original, que es un canto popular, no escocés, claro. ¿no? Por ahí, irlandés, ¿no? Entonces, hicieron su versión Thin Lizzy, ¿no? Que es la que se hizo popular, pero eso lo agarra Metallica y lo hace trash, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, siguiendo el mismo estilo, pero obviamente con le metió, sí, es una canción muy le metió su toque, pues, muy melódica. Sí, es la versión de Metallica, no es el cover, pues. Metallica, pero melódica y respetando las bases musicales. Es, ¿no? Es a lo que yo te digo. Uh-huh. Lo que hizo, bueno, lo que ha hecho Hoppers grabaron canciones propias. Uh-huh. Y algunos covers en discos Tambora, fíjate, en Sinaloa. Estamos hablando del año 66, más o menos. Órale. Bueno, y a lo que me preguntabas ahorita, el original, ya el master, el que fue como Armonía primero, se convirtió en bajista. Y la verdad que para mí es el, como le dicen en Hermosillo, la ajonjolí de todos los moles. Porque esto con Genesis, Bronze, con todos los grupos que tú quieras, con Gaspar y Toma 4, en fin, ahorita me voy a acordar de todas las bandas, bueno, un sinfín de bandas, se fue a Tijuana, se fue a México, como te digo, en una gira con Leodán, en fin, tocar con él es un regocijo, es un... O sea, yo me siento en la batería y yo ya sé que la base musical ya está respetada. Y creo que la gente que nos está escuchando, tanto aquí en Hermosillo como en todas las plataformas que te siguen, me darán la razón. Si la base la tienes correcta, si el guitarrista, la armonía se equivoca en un, a lo mejor en un rasgueo, si el requinto se equivoca en una nota o en un riff, no sé, si el tecladista de repente se sale también de tiempo, no sé, la base te respalda. Okay. Y la verdad, mis respetos, y le mando un gran saludo porque ahorita vengo de tocar con él, el gran Julio César Chiri Ambriz, y va a ser para mí el mejor. Y se lo he dicho a cada banda con la que he tocado. Antecedente, Los Inmorales, Cover, y otras bandas con las que he tocado. Les digo, es la base más firme que he tenido. Y así como estás presentando las canciones ahorita, y qué buen programa te estás aventando, yo sé que en el estudio, pues, toma uno, toma dos, toma tres, cortamos, y estamos hablando. Pues toma dos. Salud. Yo estoy tomando té ahorita porque ando malo de la garganta. Sí, está bueno, ya sé cuál té, yo también. Tómate. Bueno, pero la verdad, mis respetos para todos los grupos, todo lo que estás presentando. Cuando me dijiste temprano que lo que iba a haber hoy para el menú, la verdad dije, wow, no me lo puedo perder y tengo que estar aquí. Ahí estamos. Y la verdad, pues ya, muchas gracias por invitarme aquí a tu estudio. Claudio Laguna también lo escuchan en Era Deportiva, porque es un señor que conoce de deporte también. Mm-hmm. Y ahí con Abel López, saludos para Abel López. Pero ahorita estamos hablando del rock. Del rock. Y el máster de masters, Claudio Laguna, es un, y te lo voy a decir, realmente no es un cebollazo, como dicen. Es un privilegio. Reconocido desde la cadena Lobos FM, desde Durango, y todas las estaciones, las 7 que conformamos, me felicitaron, me dijeron, oye, la verdad, felicidades por tener un programa tan de tanto arraigo, de tan conocido, y que forme parte de la programación de Lobos FM, Lobos FM Hermosillo. Así es. 103.5. Ya próximamente vamos a ver si nos dan chance de las otras emisoras de televisión. Claro que sí, sí, es lo que estamos trabajando, porque no, vienen algunos cambios, algunos ajustes, en Lobos FM, y pues como soy encargado de la programación ahí, el director artístico, y saludos también a Marco Morales, le mando un fuerte abrazo, que ahorita pues anda pasando por una situación complicada y con su mami, pero pues esperemos que todo salga bien. Pero estamos ya en pláticas con toda la cadena Lobos FM para que el programa también se transmita como debe ser en toda la cadena Lobos FM. Perfecto, pues muy bien. Pues bueno, para todos los estudiantes de la Universidad Durango Santander, que nos estén escuchando, aquí está, pónganle atención, porque de aquí va a salir el próximo examen de rock. Ahí está. Vámonos, seguimos con más música. Estás escuchando Estación Rock. Recordando que hace 39 años, un 6 de septiembre de 1986, se emitió el primer programa de esta locura que se llama Estación Rock. Vámonos. Save us, God, Cabina Rock para reventar tus bocinas.

escuchamos a Motley Crue, Kid Start My Heart, empieza a patear mi corazón. No sé si ustedes sepan la historia de este tema de Motley Crue. Bueno, si no se lo saben, se los voy a, les voy a comentar así brevemente. Bueno, Kickstart My Heart, que en español sería así, patea, o sea, patea mi corazón, o empiece a patear mi corazón, podría ser la traducción al español. Bueno, es una historia real, verídica, que le pasó a Nikki Sixx, el bajista de Motley Crue. En aquella época, década de los 80s, década de muchos excesos para las bandas, y practicaban la religión, ellas eran metodistas, pues, ¿no? O sea, uh-huh, se metían de todo, pues, ¿no? Entonces, en una de esas, Nikki Sixx, que estaba allá en Inglaterra, en Londres, pues se le pasaron las cucharadas de lo que se estaba metiendo, de cochinero, y se le paró el corazón, prácticamente se murió Nikki Sixx. Entonces, ahí con los que estaba, pues asustados, le hablaron al hospital, a la ambulancia, llegó la ambulancia por él, y ahí en el camino al hospital, pues estuvieron haciendo la obra de reanimación, y en una de esas le inyectaron directamente al corazón una inyección de adrenalina, y creo que, según la historia, creo que fueron hasta dos, y lo revivieron, pues no, ahí le explotó el corazón, y lo revivieron, ya lo ingresaron al hospital, y pues bueno, la está contando, ¿no? Sigue todavía aquí en el mundo de los vivos. Pero a raíz de eso, pues bueno, Nikki Sixx dijo, pues ya sea, le voy a bajar tres rayitas a mi desmadre, y ya se calmó, ¿no? Entonces, a raíz de eso salió esta canción, precisamente hablando de esa pateaba el corazón de cómo lo revivieron, pues, ¿no? Precisamente por, estaba clínicamente, estaba muerto, pues, ¿no? Se le paró el corazón, pues, de una sobredosis. Entonces, de ahí viene, pues, este tema de Motley Crue. Y pues bueno, es que seguimos platicando aquí con Jorge Moga, pues, ¿no? Y aparte de que es buen músico y muchos años con experiencia como baterista, él también tiene su programa de rock, pues, Rock en Español, ahí en Lobos 103.5, ahí donde nos estamos escuchando en vivo todos los viernes. Pues ya cumplimos un año, ahora en julio, un año de transmisiones. Y tú, Jorge, pues ya tienes ya, ¿qué tienes? También como 6 años, ¿no? No, con, para 7. 7 años ahí con... Bueno, con en marzo del próximo año. Con tu programa los sábados, ¿no? De Rock en Español. Sí. Fíjate que ya tenía un programa preparado y ya van dos situaciones que me han ocurrido. Ya tenía la semana pasada o antepasada, tenía ya un programa ya listo para mandarlo a la cadena, porque somos 7 estaciones de radio que conformamos la cadena de radio. De Radio Lobos FM, y muere Chava Drago. Okay. Para mí, te lo voy a decir así, sinceramente, y a la cámara también, de las mejores voces, sí, ¿o no?, que en realidad hicieron rock en México. Y venían del underground, ¿no? De hecho creo que Chava Drago, antes de Coda, creo que estuvo que cantaba con Megatón. Sí, eran... Por ahí yo tenía el disco de Megatón. Sí. O sea, tenían la voz. Es más, las últimas grabaciones que él subió, cuando ya se ve muy deteriorado, la voz no la perdió. Pues. No la perdió. Uh-huh. O sea, estaba perdiendo masa muscular, estaba perdiendo, no sé, su figura, pero la voz no la perdió. Era una persona que, para mí, mi respeto. Si un día entré a un foro en el cual mucha gente estaba platicando, pertenezco a ese foro, ¿no?, de Rock en Español. De hecho, así tu programa se llama, ¿no?, Foro Rock. Sí, Foro Rock se llama. Yeah. Pero yo comenté, pues entré a comentar cuando Chava Drago comenta que lo habían desahuciado y empieza a hacer sus últimos mensajes. Y les dije, bueno, comenté yo ahí, con todo respeto para todo el mundo, hay un rock en español antes de Coda y después de Coda. O antes de Chava Drago y después de Chava Drago. Uh-huh. El rock en tu idioma, que fue como un... pues como todo, ¿no? Es como un ¿cómo vamos a cantar? Esto, lo otro. Y curiosamente, cuando se hace el movimiento rock en tu idioma, pues salen buenas bandas, ¿no? Y haces un rock pop. ¿Qué? ¿Un rock pop? Muy apegado a lo inglés, más que a lo anglosajón. Police. Sí, pero de hecho Soda Stereo, las influencias de Soda Stereo era Depeche Mode, Police. Todo eso. Y eran todas esas influencias. Y es lo que te comentó. Pero yo comenté eso y verás cómo hubo detractores. Y me dijeron, estás mal tú y ta. Que Saúl Hernández, que Ferol Vera. Ay, por Dios, conozco la carrera de ellos. Uh-huh. Los conozco también, estuvo cerca de ellos. Es más, si te pudiera decir, hermano, que hubo una banda que realmente merece estar encima o por encima de todas, hasta por The Coda, te podría decir Los Enanitos Verdes. ¿Por qué? Porque era una banda original, una banda que hacía canciones, una banda que se preocupaba por las letras, una banda que grabó más de 20 discos. Caifanes grabó 4 discos. Luego llegó Jaguares con una voz muy deteriorada de Saúl Hernández. Luego llega, bueno, Coda, como te digo, grabó 2 discos y un EP. Pero marcaron la línea de lo que es meter el hard rock en México con una voz tan potente como la de Chava Drago. Que mis respetos hasta ahorita, como yo ya le hice yo un especial musical en Foro Rock. Y como te digo, tenía las influencias ya de Poison, de Bon Jovi, de... O sea, viene a tocar de Megatón, pues era más heavy, pues. Era más heavy, era heavy con todo eso, ¿no? Tenía esa influencia, pero no, si te fijas en las todas las presentaciones, no copiaban, así como cuando después nace la situación. Perdónenme y discúlpenme a quien siga a Moderato, ¿no? Y de la Cueva es un musicazo, lo que sea, donde lo pongas, y va a ser un gran músico. Pero el haber hecho Moderato fue... mucha gente dice Moderasco. No, la verdad. Sí. Fue una copia. Y lo hicieron, no, y él mismo dice, lo hicieron como para hacer una parodia del glam rock y todo eso. Empezaron como un chiste, pero era casi la alineación de Foy, no le faltaba a Leonardo de los San cantando, ¿no? Pero dices, no, por ahí no va la cosa. Entonces, bueno, regresando a lo que estábamos hablando con la cuestión de Chava Drago, llegó a marcar. Escucha los 2 discos que yo hicieron. Yo los tengo. Yo los compré en su momento. Enciéndelo y el 20 para las 12 que grabaron en Inglaterra. Uh-huh. Y un pianista, ahorita se me va el nombre. Ya lo tengo. Que la de canción de Aún, tú escuchas, o sea, puedes escuchar los 2 discos de Coda de principio a fin. Y dices, wow. Es que como me dijeron la semana pasada, que puse un tema precisamente de Coda, precisamente para mencionar, ¿no? El fallecimiento de Chava Drago. Y me dicen por ahí en las redes sociales, en Facebook. O sea, rockero que se respete, le dedicó a su novia en algún momento. Sí. Esa. O sea, rockero que se respete. Curiosamente, esa canción, y como siempre han dicho, porque este es tu botón, que me 20 para las 12. A mí me gusta mucho una que se llama La Luz Roja. Pero bueno, okay, aún okay, es la canción, la bandera de Coda, y fue grabada en Inglaterra, uh-huh, en estudios ya, profesionales, grandes, profesionales, grandes. Y escuches tú la ejecución del piano, la voz de Chava, las guitarras, o sea, tú te das cuenta luego, o sea, no es por demeritar. Aquí en Hermosillo hay estudios de grabación muy buenos. Ahorita, bueno, ya con la tecnología, pues hasta tú mismo puedes enviarle a la IA. En Ciudad Obregón hay uno muy bueno. Sí, saludos a todos los que se dedican a la producción musical. Pero bueno, vamos a regresar al rock de los 80s, a lo que ahorita se está abocando lo que es Estación Rock. Y Claudio Laguna, pues quiero darte nuevamente el reconocimiento, y la casa es tuya. Prácticamente ni siquiera tienes que pedir permiso para nada. Cuando tengas que hacer el programa todos los viernes, a menos que se nos vaya la señal, porque ahorita estamos de repente batallando con okay, las cuestiones del técnica, clima, ¿no? Sí, técnicas o lo que sea. Sí, ahí sí. O que tengas que agarrar una vacación o algo, uh-huh, no, lo que sea. Pero a todas las estaciones donde llegue, a todas las señales, a todo donde llegue este programa, la verdad vale la pena. Y como les digo, en Durango, porque somos 7 estaciones que conformamos la cadena, están muy contentos por este concepto y más que nada por el alcance que tiene tu programa. Okay. No, la verdad, muchas gracias, muchas felicidades. Y no sé si nos salimos de contexto que estamos hablando. Falleció alguien hoy, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita nos estaba comentando Fernando Gutiérrez, presidente Mark Bollman. Mark Bollman dice, bueno, para los que los conocedores, ¿no? Entonces, bueno, ya ahorita ya le comentamos, pero hay que volverlo a hacer. Mark Bollman fue de los miembros fundadores, uh-huh, de Turtles, de las Tortugas, un grupo de los 60s, principio de los 70s, por allá, que creo que la canción más famosa de ellos fue Happy Together. Entonces, bueno. La tocamos ahorita de donde vengo. De ahí, en el palomazo ahí. Saludos a los Hoppers. A los Hoppers, ahí estamos. Oye, pero también te comento algo rápido. A ver, dime. Ahí de la situación que no estamos aquí en ventaneando mucho menos. Pero oye, ¿qué le pasa a Roger Waters ahí con la situación que comentó de Ozzy Osbourne? Es que no solamente ha sido Ozzy Osbourne, o sea, ya criticó a YouTube, ya criticó a medio mundo, ¿no? Entonces, yo hace rato a Roger Waters lo veo muy raro, pues no sé. Pero porque es un músico tan respetable, tan bueno, ¿qué ha hecho? Bueno, hizo. Well, yo pienso que él, bueno, En mi opinión, Roger Waters creo que se quedó atascado en el tiempo. Sí, sí, lo que hizo con Pink Floyd en los 60s, en los 70s, ajá, y ya después de que se peleó con ellos ahí, vive a la sombra de su pasado, pues. Porque David Gilmour y los demás han seguido haciendo música. Él no, pues, o sea, él sigue refriteando lo que hizo con Pink Floyd, pues. Ok, ya te separaste de ellos, te peleaste con ellos, ya no quieres saber nada de ellos. Ok, bueno, haz tu carrera, ok. O sea, la ha mantenido así, ahí va, o sea, y refritea los éxitos de Pink Floyd. Pero que hayas dicho, a ver, Roger Waters, su discografía después de Pink Floyd, pues, o sea, lo que ha hecho, pues, entonces, ya se ha dedicado más al activismo político, está bien, pues, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero es un Saúl Hernández Green. Sí, pues, o sea, por eso salió Sabo Romo, por eso salió los demás, porque, pues, no vas a componer el mundo con tus discursos. No, baratos. O sea, ponte a hacer, o sea, tienes... Haz música, déjate de cosas, cállate el hocico. Así es. Como decimos aquí, ¿no? O sea, calladito, te ves más bonito. Uh-huh. Entonces, déjate de cosas. Oye, hermano, te voy a pedir bueno, si se puede, ¿no? Si nos alcanza el tiempo, porque... Okay. Igual, ya estoy yo aquí, encargado de Lobos FM. A lo mejor nos podemos pasar un poquito... A lo mejor al final, okay. Hay una canción del grupo Yes que se llama Heart of the Sunrise, sí, bueno. Del grupo Classics Yes. Ok. Que, ahorita la buscamos. Ahorita la buscamos. Vámonos. Gracias. Antes de irnos a Inglaterra con Yes, vamos primero a Japón con uno de los temas que se hizo famoso este disco y esta banda precisamente con este tema que nosotros en aquellos años, en la década de los 80s, pues debutamos y presentamos, fuimos los primeros en presentar esta banda japonesa ya mundialmente conocida como es Lotness, y aquí lo tenemos con el tema más popular de ellos. ¿Ya saben cuál es? We'll be right back.

Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabo de terminar de escuchar un super clásico de Deep Purple, Perfectos Extraños. ¿Qué tal? No hay nada más que decir, más que es un bandón. Y fíjate que el año pasado se estrenaron con un nuevo tema, por eso más o menos como para el junio, y nosotros lo probamos aquí en Estación Rock, y la verdad... Todavía se les mueve una patita a Ian Gillan y compañía. Oye, los pero que qué curioso, ¿no? Cómo se gestan las canciones. No únicamente esta, ¿no? Sí. Cuando sacan Smoke on the Water, estamos hablando de Deep Purple, ¿no? Uh-huh. Que estaban ellos en dos pedazos de un hotel y de repente hay un incendio. ¿Dónde iban a grabar? Donde iban a grabar y que se iba a presentar Frank Zappa y meten Sí, todo eso. Están viendo el humo, en el pinche lucín que traen ahí, pues sí. Es el humo reflejado en el agua, pues Smoke on the Water. O sea, ¿de dónde brincan las canciones? Pues El alucín completo. Pero son grandes hits. Sí, Roxanne, por ejemplo, de Police, pues. Sting, en Francia se le dio una prostituta que estaba bajo de una luz roja, pues no, y habla presente ahí de cierta de la novela de Cyrano de Bergerac, y Pero es pues ya sabemos que por ejemplo, es en Francia es, ¿no? Uh-huh. Que hay una como, bueno, ya no es un prostíbulo, es como una pasarela donde tú vas caminando y hay ventanas donde ves una mujer con una luz roja y dices, guay, me gusta esta esta mujer. Y la ves y dices, Roxanne, puede ser Roxanne o como se llame, pero sí. Pero creo que así se dio la situación, ¿no? Hay canciones, voy a hacer un programa especial, fíjate. ¿Sabías? Mira, bueno, yo que ando en el rock en tu idioma, con el programa de rock, de Foro Rock, que pasa los sábados en toda la cadena Lobos FM, 3 a 5 de la tarde, en horario pues, de acá de aquí el Pacífico. ¿Qué? ¿Ya se terminó el tiempo? Sí. Oh, ¿Dónde le pico? Bueno. Ah, te iba. Fernando, es que escríbeme la canción, ahorita te la voy a poner ya. Pero ya mándame la canción ahorita, ya. Porque no aguanta, Fernando. No, que me escriba ahorita la canción. Fernando, ponme la canción, ahorita te la voy a buscar. Ya. Creo que ahí ya tengo ya. Bueno, les voy a. Va a ser primicia, a lo mejor en Estación Rock. A ver. Porque no han escuchado a lo mejor Foro Rock. Uh-huh. Porque son más seguidores tuyos. Pero a ver, Foro Rock, vamos a invitar a que escuchen Foro Rock. Vamos, sí. Foro Rock tiene los sábados. Los sábados, 3 a 5 de la tarde. 3 a 5 de la tarde, Lobos FM 103.5. Sí. O pueden entrar a también Lobos a FM. Lobos FM, pero en la página de. Y se retransmite los lunes, bueno, okay. Pacífico, igual, 9 de la noche, de 9 a 11. Ok. Pero a lo que voy. Bueno, a ver. La canción de Enanitos Verdes. Y yo un día, Marciano Cantero vivió 15 años en Hermosillo. Ajá. En paz, descanse. Uh-huh. Marciano Cantero fue mi amigo, fue mi vecino porque vivía. Era roomie casi. Casi era roomie. Okay. Y cuando llegué un día, no vas a creer, porque andaba buscando una canción que se llama Pasos, que viene en la canción, en el disco. En el segundo disco de Enanitos Verdes. Uh-huh. Nos estamos desvirtuando un poquito de Estación Rock, pero disculpe ustedes. Uh-huh. Venía en el disco Habitaciones Extrañas del 86. Ok. Entonces, la canción se llama Pasos. Y yo quería conseguir esa canción. Esa y canción. No la encontré por ningún lado. Y empiezan Napster y todas esas cosas. Yo no quería meterme a... O sea, la bajaste junto con 2000 virus, ¿eh? No quería meterme a descargar esas canciones. Entonces aproveché, pues ya está Marciano Cantero, que es Horacio, le decía, ¿qué onda, vato? ¿Tiene los discos? Me dice, ¿sabes que no conservo casi ningún disco? Pero tengo uno en Chalino, te dijo. De 20 producciones. Y le digo, ¿sabes qué? No, lo que pasa es que me da risa. Pues, cuando me dice eso, yo, ¿es en serio? Y era cuando estaban, fíjate, cuando eran, se usaba estar, bueno, estaba Marciano Cantero en Hermosillo, uh-huh. Estaba Daniel Piccolo, el baterista, en Argentina, estaba en Mendoza. Okay. Y estaba Felipe Staiti en Argentina, en Los Ángeles, okay. Que era donde se iba a mezclar todo. Y estaban haciendo las canciones. A mí me tocó el disco Pescado Original. Ah, ok. Que fue el último. Él estaba grabando aquí, pues. Sí. Okay. Pues, no, estaban armando las canciones los tres, en. Cuando apenas se usaba la computadora, pues. Sí, ¿no? La computadora para. A ver cómo va la canción así, en esos tonos, en esos. Estaban armando todo ese asunto. Uh-huh. Pero bueno. A lo que voy te digo que en la cuestión de con Marciano Cantero tuve una muy buena relación y le pedí, te digo, buscando la canción de Pasos que viene en el disco, ¿te acuerdas? Habitaciones Extrañas. Sí, dije, pero no la tengo. No tengo el disco, no conservo nada. ¿Cómo no vas a conservar nada? 15 años vivió aquí en Hermosillo. Disfrutó la mejor carne asada, dice, no, hombre, está mejor que en Argentina y total. Y bueno, a lo que iba ahorita, la situación de tener la fortuna de convivir con esas personas que ya no están ahorita, uh-huh. Y que hicieron buenas canciones también en los 80s. Hay una canción, como te digo, la canción de Pasos, que viene en Habitaciones Extrañas, es una muy buena canción. Y después de ahí empiezan. Son músicos que hicieron, yo creo que al principio lo dijimos, ¿no? Como 20 discos. Caifán hicieron 4. Eso de Estéreo creo que hicieron 6 más o menos. Y eran muy gente, Marciano, pues en paz descanse, hizo buenas canciones y nos dejó ¿cómo se dice? Bueno, un buen legado. Uh-huh. A lo que voy es que ayer estamos ya, a ver qué hora es ahorita, en Hermosillo. Ayer cumplió año de fallecido Gustavo Cerati. Uh-huh. Voy a cambiar un poquito la. Okay. Así que la tortilla, ¿no? Okay. Que también un músico argentino muy reconocido. Y mañana en Foro Rock tenemos a las 3 de la tarde un especial, pero lo hice de 2 discos. De uno que se llama Dínamo, que fue un disco que no fue muy conocido. No tanto conocido, fue del 92, pero era en el momento cuando estaban las selecciones con ellos y los egos. Complementos eran 3. Tuvieron mucho que ver en la composición del disco. Gustavo Cerati grabó, jaló a Daniel Melero, que es su amigo de que empezaron con Soda Stereo, y se hizo el disco Dínamo. Y luego, después, la segunda hora es del disco Sueño Stereo. Ok, entonces ahí voy. A lo que voy es que la gente, por ejemplo, en la cuestión también de los grupos de rock en inglés, los anglosajones o lo que sea, tienen sus pros y contras para realizar una producción. Entonces, si mañana lo pueden escuchar, bueno, a la gente, no sé si me escucha ahorita en FM, es a las 3 de la tarde, se repite el lunes a las 9 de la noche, y no sé en otras partes si lo quieran escuchar, pero estamos abarcando el disco Dynamo y el disco Sueño Estéreo. Okay. Eso es a lo que iba. Te lo voy a compartir ahí en nuestras redes sociales. Sueño Estéreo se grabó en Inglaterra. Okay. El disco Dynamo se grabó en Supersónico, el estudio que hizo Gustavo Cerati en Argentina. Órale. Pero pues la verdad, en todos lados se da estas situaciones de los egos de los músicos. Así es. Bueno, vamos con más música. Aquí seguimos nosotros ahí platicando en nuestro Facebook Live. Y bueno, aquí está Fernando. Aquí está, para que veas que no me lo pasé por el arco del triunfo. ¡Súbele!

reventar tus bocinas. Ay, papá, súbele. I feel it dancing in the Fíjate que aquí acabamos de terminar de escuchar a Judas Priest con el tema de Hot Rockin'. Este tema yo me lo traje a colación ahorita que estamos comentando fuera del aire, para la gente que nos está escuchando ahorita en radio, pues no, en Lobos FM 103.5, en Radio 414.com, allá en FM, allá en Lima, Perú, que estamos también enlazados en vivo. Este tema, había un programa allá a principios de la final de los 70, principios de los 80, que a mí se me hizo muy raro y me llamó mucho la atención. Se llamaba Alta Tensión, si mal no recuerdo, lo que era ahora Canal 3 y Imevisión, que viene siendo ahora TV Azteca. Sí, ¿sí? Sí. Y la presentaba, no recuerdo el nombre, muy formal, ¿no? De traje, corbata y todo eso. Y ahí era un programa de rock y metal, medio que raro. ¿Sí? Entonces, ahí vi por primera vez a Judas Priest en un video, pues, ¿no? O sea, ya me presentaron a los tipos, ¿no? Quién era Judas Priest, ¿no? Ya veía el disco, ¿no? Entonces, para mí una de las bandas más emblemáticas. Pero ahorita que estamos hablando de esto, que sale, por ejemplo, AC/DC, Kiss, para ti es infumable. AC/DC, por ejemplo, a mí no me gusta. Se me hace muy repetitivo, ellos mismos lo han dicho. Entonces, a lo que voy es, en el caso de Metallica, por ejemplo, el famoso disco negro, ¿sí? Que todo el mundo dice, no, que se vendieron, se hicieron comerciales, o sea, lo apestaron, ¿no? Y después de ahí, ok, lo que hicieron los Ultratrus, o sea, es para atrás, ¿no? Entonces, eso es su Metallica, ¿no? Pero yo siempre he dicho, creo que a AC/DC le faltó dar ese salto de fe que hizo Metallica. Entonces, Metallica, con todo lo del el Master of Puppets, el Ride the Lightning, el Justin for All, etcétera, ok. Sacan el disco negro y ¿qué dijeron? Bueno, ok, ya estamos en el top, tenemos un chingo de lana, ya todos somos famosos, o sea, podemos hacer lo que sea. Y ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer un disco que, a ver qué chingo me late. Pero ustedes sacaron el disco negro y fue un pinche hitazo. Lo acaban de volver a hacer hace 2 años. Famoso disco que acá, donde invitaron a la Belinda, invitaron no sé quién más, ¿no? Entonces, sí. Sí, pues. Pero ¿qué voy? O sea, son inteligentes los vatos. Y dijeron, ok, vamos a entrar a un mercado que no nos escucha. Con gente que sí nos va. Invitaron a un reggaetonero. Para que también ahí. Entonces todos los reggaetones ya van Metallica. Entonces abren su mercado. A mí se me hizo una estrategia muy interesante. No falta el Karim León que lo metan ahí. Por ejemplo, dicen, o sea, oye, Bon Jovi va a sacar un disco donde un tema lo va a cantar con Karim León. Ay, Dios. Entonces, bueno, Rob Halford acaba de anunciar que va a sacar, que quiere grabar un disco de, ay, ahorita se me acabó, ahorita me voy a acordar el nombre. Bueno, es un tipo que no tiene nada que ver con el rock, pero el vato le gusta. Pero él mismo lo dijo, ¿sabes qué? Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, tengo toda la lana del mundo, o sea, nadie me puede decir que me critique, o sea, simplemente lo voy a hacer porque me da mi chingada y lo voy a hacer. Entonces, ahorita te voy a decir con quién. Va a sacar versiones que no tienen nada que ver con el rock ni con el metal, pero las va a cantar Rojal. Me doy cuenta que va a grabar un disco de Javier Solís, ¿no? Rola de Javier Solís, ¿no? Entonces. No. Oh, mano. Entonces, pues, vamos a ver qué sale, pues, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, situaciones así, pues, ¿no? Cosas con cosas de esas, ¿no? Entonces. En el caso, por ejemplo, del caso de Metallica, que es el más polémico, ¿te gusta el disco negro? Mira, hay un ¿sí o no? Metallica antes de ya y sé, después de. ¿Pero pues, te gusta el disco negro? No. A mí sí. Bueno, a mí sí, porque se atrevieron a hacer cosas que a mucha gente le sorprendió y obviamente generaron divisiones, pues, ¿no? Claro, claro. Pero oye, a ver, estás haciendo trash, estás haciendo speed, estás haciendo una marca y dices, ok, vamos a entrar una balada. A ver cómo sale. Ay, chingada. ¿Por qué no lo hizo ahí AC/DC? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué sigue repitiendo la misma forma, lo mismo? Entonces, para mí ir a un concierto de AC/DC, a mí se me hace una hueva. La neta, voy a estar escuchando lo mismo. Sí. Lo que te decía ahorita, bueno, hay situaciones que van más allá de la música. Es la imagen. La imagen vende mucho. Vende mucho. Claro, claro. Por ejemplo, es que la imagen es todo, pues. La única canción que yo te soporto de Billy Idol Rebel Yell. Y que puedo tocar. Pero verlo a él en videos. Verlo a él en... No me ven. O sea, no lo compro. No lo compro. Es que realmente Billy Idol es One Hit Wonder, pues. O sea, sí, quítale sí, Rebel sí. Yell. O sea, tiene el Waiting, el otro tema. Sí. Pero son dos temas. Pero realmente Billy Idol es Rebel Yell. ¿Sí? Es como Steve Miller y el Abracadabra, pues, ¿no? Aunque tiene otras muy buenas rolas, pero dices, Steve Miller, ese Abracadabra, pues ahí nos vemos. Y ahí te vas a ir, pues, ¿no? Sí. Sí, pero por ejemplo, también, ¿quién te decía ahorita? Ay, que no compré un disco de ellos. Pues tú dijiste, Judas Priest. A mí no me vende nada. Pues, no te pasa. Pues yo también me estoy quedando sin pelo, pero no le sé, pero era un rockero pelón, no. O sea, creo que la mercadotecnia nos vendió que los rockeros tenían que ser greñudos, que tenían que ser con chamarras negras, con remaches, con esto y con lo otro. Rock Hartford. Mira, buena voz. Sí te doy la razón. Es buena voz y todo. Pero lo veo, no me ven. No, a mí no me. O sea, yo no puedo comprar un disco de Judas Priest. Sí. O sea, pero bueno, yo en mi. Pero sí te doy la razón. En cuanto a la imagen, pues. Sí. Porque te voy a poner el ejemplo. Un ejemplo. Jolin Turner. Sí. Es un tremendo cantante. Una de las mejores voces, es una de las voces más chingonas que he visto. Cantó con Rainbow, la banda de Richie Blackmore. Uh-huh. Tremendo. Toda su vida usó peluca. Tenía un pelo hermoso. Resulta que hace que 2-3 años dijo: ahí está, ya estuvo. Quito el pelo. Uy. Y. Brillante, o sea, tenía que ponerte lente negro porque te encandilaba la pelona. Pero mucho tiempo estuvo, ya tenía problemas, ya estaba calvo, pues usaba peluca, sí. Pues, ¿por qué? Pero él decía, ¿por qué? Porque la imagen del rockero. Pues, mira, mi hermano. Richie Blackmore también usa lo mismo, pues. Entonces. Te voy a platicar una historia rápida. A así. Ver. Bueno, no, no tan rápido. Una referencia, no historia, una referencia. Nirvana. Yo sé que mucha gente le repatea a lo mejor el estómago, pero no me gusta. Puedes escuchar del primer disco al último. Kurt Cobain jamás fue un guitarrista virtuoso. Ah, no. Jamás en la vida. Hizo canciones muy buenas que quedaron para déjame nomás decir el concepto de los 90s y de ahí pues vengo Spin Doctors, Jim Blossoms, te pudiera decir Soundgarden, todos esos grupos hicieron muy buenas, Blind Melon, que hicieron muy buenas canciones, pero estaban atados al aro comercial. Pero yo te respeto lo que tú dices. Yo creo que MTV les... Cuando... No, sí, pero que qué asco. O el, sea, el grunge se quedó en los 90. Se quedó en los 90. O sea, si hubiera dicho, oye, qué chingón el tema. O sea, sí, ahorita estuviéramos con el oyendo grunge. Sí, todavía, sí, pues. Sí, sí. Realmente sí. Yo creo que fue una moda. Que se quedó ahí en los 90. Fue una moda, pero te voy a decir una cosa. Ay, bueno, este. Eddie Vedder, por ejemplo. Eddie Vedder, no, Pearl Jam. Perdóname. Pero es un bandón. Perdóname, y sí. Y tiene muy buena voz. Y desearon todos, salieron de ahí. Sí, ¿no? Desearon todos. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Audioslave, No, pero primero fue Soundgarden y todo. Sí, bueno, todo lo que se dio. Bueno. Estamos ahorita debatiendo, vamos a agarrar a golpes aquí. ¡Oh! Sí. Ah, no es cierto. No es cierto. En medio ahora vomitando. No, la verdad, para todos los que gustan del rock, ahorita estamos en el especial de los 80s, ¿no? Heavy metal. De heavy metal. Pero, pues de repente, pues ahorita. Pues salen esos porque es igual que hablar del rock español, lo que te dije hace rato. O sea, hablar de Soda Stereo, Maná, Caifanes, y luego pasar a La Lupita, a Tijuana No, ya es pasar a brincar a otro estilo. En inglés. ¿Sabes quién me gustaba mucho de aquella época de rock de rock en tu idioma? Ajá. Y es una banda poco valorada o infravalorada, como dice por ahí. Nacha Pop. Nacha Pop era un bandón. Movida madrileña. Así es. No. Para mí es un bandón. Oye, bandón, espérate, antes de. Y gracias a esta banda. Se hizo Jaguares después de que terminó Caifanes, que fue La Barranca. Oh. Pero bueno, estamos ahorita en heavy música. Metal. Heavy metal. Vámonos, heavy metal. Vámonos, heavy opinen, metal. Opinen. Aquí estás, mi estimado Asep Udos de Schneider. El último disco que grabó con Asep antes de su separación y volverse solista con Udo. Aquí está Monster Man. We'll be right back. Estación Rock. Estación Rock. Si había gente, ¿no? No, si había gente, o sea, había... ¿A poco sí? Sí. De hecho, Fernando Gutiérrez, que ahorita nos está viendo y nos está escuchando allá en Toluca, de hecho me reclamó después, me dijeron, ya tiro la friega, me dice, tengo que entrar temprano, y como es una hora de diferencia, allá él viene en Toluca, pues yo tengo que estar ahí, que no. Pero estaba en el mitote, pues, entonces, ¿no? Eso sí. Pues está bien, hombre, sí, se le perdona. Entonces, pues, ahí está Fernando. Pues bueno, acabamos de terminar de escuchar a Creator, People of the Light, uno de los temas clásicos de esta banda alemana de allá de los años 60, de los años 80, cuando nosotros lo programamos en aquellos años en Radio Sonora. Pues era el escándalo, porque vamos a estar escuchando esa música de gritos, de escándalo, el demonio. En la década de los 80, no sé si te tocó, al menos a mí, que hubo... No nacía. Hubo una época, en los 80 hubo un momento en que fue moda, ¿no? Por decirle un término, ¿no? Sí. O tendencia, pues, ¿no? en el caso de Ozzy Osbourne fue acusado en tu juez porque su música pues no inducía al suicidio. Judas Priest también fue llevado a juicio, etcétera, etcétera. Entonces se ligaba mucho, ¿no? El rock, satanismo y rock, o sea, y drogas y todo eso, ¿no? Entonces en aquellos años a mí me iban a buscar, pues, o sea, yo era el referente. Oye, vamos a hablar de rock y satanismo, ok. ¿A quién buscamos? No, pues creo que en la estación rock. Oye, vamos a hablar de drogas aquí, la madre. ¿Quiénes? No, pues. ¿Del año? 86, 87. Entonces, dice, vamos a hablar de drogas. A ver. Ah, no, no, habla de Creo la Una, es el de la estación rock. Puta madre. O sea, vamos a hablar de. No sé, a Chuchita la bolsearon. No sé, pues habla de Creo la Una, es el de rock. Puta madre. O sea, yo era el ajonjolí de todos los modos de los temas polémicos del rock, pues, ¿no? Sexo, drogas y rock. ¿Cómo te sentías? Yo me sentía como un rockstar. Incluso terminé hasta en el Tec de Monterrey dando una conferencia de rock y satanismo. Hazme rechingado, por favor, ¿no? Y claro, y por supuesto, ¿no? Fui con toda, o sea, con toda la imagen así del bueno, rockero, ¿no? Si estamos en el 103.5, no se preocupen, porque todo se permite ahorita ya. ¡Ya! No, pues simplemente estamos hablando. Lo que debe ser. Mira, el caso. Pero tú, así, ¿cuál era tu sensación? Tu sentir más que nada de decir, oye, pues están viniendo contra mí, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué? Yo. Siempre tienes una respuesta para. Mira, si yo siempre tuve una respuesta. O sea, yo siempre a defender, ¿no? Como lo hizo Dee Snider en su momento, ¿sí? Que fue ante un juzgado y él defendió el rock, pues, y todo lo que se estaba haciendo. Entonces, de hecho, a raíz de ahí, y hay que agradecerle a Dee Snider lo que hizo, su defensa, pues, a favor del rock, que a partir de ahí, todos los discos con letras muy agresivas o muy ofensivas traen esa etiquetita de parental advisory, sí. ¿No? Explicit lyrics, ¿no? Entonces, ya les ponen la etiqueta de que abusado, ¿no? O sea, entonces, cuando a mí me hablaban, decir, claro, yo iba a defender, ¿no? Entonces, oye, que el mensaje subliminal que dicen que si pones el disco al revés, dicen cosas satánicas. Yo lo hice en Redes Sonora. Dije, vamos a ver. Entonces teníamos las opciones de los carretes abiertos. Tú los conociste, Jorge. Entonces agarramos la canción, volteamos la cinta. Y y obviamente que tú te sugestionas. Ahí dice el diablo. Ahí dice el diablo. Ah, sí es cierto, es el diablo. No, pues no es cierto, es hombre. Hasta el mismo Jimmy Page lo dijo cuando lo cuestionaron una vez. Oye, esto y que el otro, y que los símbolos que hacen ustedes, Led Zeppelin, y que esto y que el otro. Y a mí se me hizo una genialidad lo que dijo Jimmy Page, que dijo, bueno, se nos hace tan complicado hacer una buena canción, juntarnos y empezar a componer la música, que esto, que la batería, que coincida todo, la letra y la más. O sea, es tan complicado hacer. No, imagínate andar. O sea, si eso es complicado solo al derecho, ahora vamos a meterle otra cosa ahí para que al revés se escuche así. Eso es una babosada. Y realmente, sí, pues. Entonces, y te lo estoy diciendo un master como Jimmy Page. Master. Entonces, si se escucha al revés, pues ni modo. Es coincidencia, ¿no? Pero es sugestivo, pues, o sea. Sugestivo. Y pero te mira, si le pides, si le empiezas a buscar y te empiezas a decir, ah, bueno, ahí está, mira, esa pared de mosaicos ahí, mira. Si te fijas y cierras un ojo, y te cargas tantito así mano izquierda, vas a ver un pinche diablo con un pinche. Y luego tiene, tiene seis picos. Sí, decir, ¿no? O sea, mamacita que dije no. Y si te tomas el siguiente misil, ¿sí? Vas a ver, vas a estar hablando con el pinche diablo. Te van a empezar a hacer los pinches cuernos ahí. Entonces, vámonos. Metallica, estamos llegando por eso. Vamos, música, música, música. We'll be right back. Estación Rock. Rock. Bien, aquí estamos de regreso, prácticamente ya estamos en la recta final. Ya para nada más despedirnos, vamos a despedirnos ya con música y nos queda un ratito. Gracias a Ram Sagan y su proyecto. Oye, qué bueno que ya esta semana, el mismo es que el viernes, la otra semana, ya sale el video ya editado, formal, publicado. Claro. Ya me mandaste ahí un aperitivo ahí, ya lo vi. Pues con ganas nomás de subir, pero no se puede. Vamos a respetar, ya que lo subas tú, ahí lo vamos a publicar también nosotros. Y bueno, también aquí estuvo, y te agradezco mucho que hayas venido, a Jorge Moga, que él es el director ahí de artístico ahí de Lobos FM, y que prácticamente pues hizo posible que Estación Rock se esté escuchando en Lobos FM 103.5. Y pues te agradezco eso, Jorge. La verdad es que después de Radio Sonora hemos vuelto a la frecuencia modulada, a la radio tradicional, gracias a la radio de Universidad de Durango Santander. Y pues realmente te agradezco eso. Tenemos un año ya trabajando ahí juntos y espero que esto pues se prolongue. El próximo año, ahorita estamos platicando y se los voy a adelantar, ahorita estamos haciendo este programa porque estamos recordando que estas fechas se cumplen 39 años de la primera emisión de Estación Rock. El próximo año, por consecuencia, se van a cumplir 40 años, entonces vamos a hacer algo en los 40 años, porque ya no puedo decir que a los 50, quién sabe si estemos. Entonces, mejor entonces hacemos algo a los 40, ¿no? Entonces, por lo menos cerveza va a haber. Ya está cincho para los 40. Ya después vamos a ver qué otra cosa vamos a planear, pero para los 40 cerveza va a haber para todos, ¿no? Entonces, suave un barrilito, ¿no? Hace rato, ¿no? Un barrilito aquí. Amanecer ahí en la banqueta. Así, bien banquetero. O sea, barril. Las banqueteras. Exactamente, vamos a ir planeando. Ya tenemos un año para hacer. Claudio, y te lo voy a decir a nombre de todo el equipo de Lobos FM. Aquí cuando vamos en Hermosillo, estamos más que ¿qué te puedo decir? Más puestos que un calcetín. No, te puedo decir es que más emocionados, porque tenemos un programa que fue un parteaguas, un programa que llegó a a romper los esquemas que había, que el rock era que diabólico, que esto, que el otro y no sé qué tanto, pero el Lobos FM, que somos una estación que pertenecemos a la cadena de radio universitaria más importante de la República Mexicana, que es Lobos FM, aquí en Hermosillo ha sido bien recibido, la gente te escucha. Okay. Cuando desgraciadamente creo que una vez o dos, no recuerdo, por cuestiones también de técnicas que no se pudo transmitir el programa, enlazar, pero estás aquí, pues. O sea, preguntaron, pues, oye, sí, ¿qué onda con el programa? Sí, oye, ¿qué onda con el programa? Y toda la gente me hablaba a mí. Okay. Oye, ¿qué pasa con Estación Rock? Claro, pues. Hoy es el programa que fue el papá de todos los programas de aquí es. El papá de Hermosillo. De todo Hermosillo. Todos los programas de aquí de Rock Hermosillo que salió posteriormente se graduaron de Estación Rock. Así es. De la Universidad de Estación Rock. Tú eres. Ahí aprendí. Igual estás en una estación universitaria. Y viene haciendo el de hecho te vamos a invitar para que nos des una conferencia. Ándale. Para los alumnos, porque realmente eres un referente en Hermosillo de lo que es el inicio del rock aquí. Y en Radio Sonora, por favor. Sí, o sea, pues, estamos hablando del año 1986. Saludos a Josie Robles, sí, también. Ella era la directora. Sí, pues hay que agradecer, tengo que agradecer a Josie Robles, que era en el proyecto. O sea, no estaba muy convencida, ¿no? Pero Mario Munguía, que era el jefe de producción también, él también. No sé cómo lo convencimos, pero lo convencimos, y yo sí también. Y al principio sí tuvimos muchas reticencias y todo eso, pero bueno, se dieron cuenta de que, pues bueno, estamos llegando a un nicho de mercado que eran los jóvenes, que nadie los atendía exactamente. A ver, te voy a decir una pregunta rápida, así. Globalmente, ¿hasta dónde estás llegando? Dime en el planeta. Tú nomás dime, ¿hasta dónde llegas? Tú nomás dame un rápido, así. ¿Cuánto? Hasta la Siberia rusa. Siberia rusa. Sí. Ahí está Rusia, hasta la Siberia rusa. Tengo una muchacha, una cantante, una de un grupo, pero de allá me manda la música. Ahí me sirve. A ver, dame de una vez aquí que estamos, Jorge Moga, ahorita estoy el Lobos FM, el director de artístico y el que permitió que este programa esté al aire ahorita. Tú dime así rápidamente. Tómate el tiempo. Okay. Tenemos, yo ahorita lo permito. Okay. Tú dime, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llega Estación Rock? Mira, ahorita Estación Rock se está escuchando no solamente aquí en México, se está escuchando en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en España y en Estados Unidos. Y la respuesta estaba bien, es que no había venido yo aquí. Uh-huh. Y me disculpo con Claudio porque me ha invitado tantas veces, pero estoy en su estudio, porque lo estamos haciendo este programa desde su estudio. Uh-huh. Y lo enlazamos a Lobos FM. Uh-huh. Pero estoy viendo la respuesta de la gente y me sorprende, la verdad. Sí, pues ya ves que ahorita nos mandan saludos de ahí, por ejemplo, aquí de Toluca, de Costa Rica. Ahorita, bueno, en otras ocasiones, pues de Argentina, de Colombia, de otras partes, ¿no? De otras partes del mundo. Ahí estamos interactuando. Y bueno, la idea es seguir creciendo. Ustedes, obviamente, nos están echando mucho la mano con eso. Y pues nosotros también estamos. La idea es hacer una sinergia, que es lo que estamos haciendo bien en este año de trabajo. Y para el otro año, que se van a cumplir esos 40 años, pues la idea es seguir hacer esto, hacer un fiestón, pues, ¿no? En que estemos a gusto, ¿no? Y pues bueno, te agradezco, Ramón. Ya estamos prácticamente ya para irnos. Pero igual, qué bueno que viniste. ¿Tienes tiempo para entrevistarlo a él? Sí, pues. ¿Todo el espacio? Claro, nomás suelta el micrófono, pues. No, espérame, pues te estoy dando el agradecimiento y claro. La verdad, porque. Y también es solamente un programa a ti. Que ha llegado a reforzar lo que viene haciendo Lobos FM. Sí, sí. La verdad, es un programa. Qué bueno. Es el programa padre. Es el programa. ¿Qué te puedo decir? Oye, Jorge, fíjate que te agradezco, y sobre todo para que le digas a los directivos de Lobos que les agradezco yo como productor que nos hayan dado otra vez el espacio para volver a una radio tradicional. Obviamente que sí nos interesa mucho, nos gustó eso, y sobre todo seguir trabajando. Uh-huh. Esto que me está diciendo de ir a hablar con los jóvenes ahí, con los estudiantes, adelante, claro, todo lo que claro. te, o sea, todo lo que te puede echar yo la mano que pueda servir para usted, y que obviamente que podamos tener una relación de ganar, pues no los dos. Obviamente que yo estoy ahí, yo estoy puesto contigo, pues, ¿no? Ahí estoy. Claudio Laguna, así lo voy a decir, amigos de Lobos FM, que ya me conoce como Jorge Moga, uh-huh. Es un referente en la radio de Hermosillo y en la historia de Hermosillo. Totalmente. Pero ahora sí, tenemos aquí a un invitado. Sí, y tiene un buen proyecto, y creo que a lo mejor puedes poner Foro Rock, un foro Estación Rock, pero bandas locales. Sí, pero como te digo, si nos pasamos de las 12, yo les doy permiso y vamos adelante. Okay. Vámonos. Muy bien. Vamos a poner música, seguimos platicando, y bueno, aquí los voy a dejar con los que en su momento en Estación Rock, en aquellos años de los 80s, cuando no existían los teléfonos celulares, era teléfono de cable. Teníamos dos líneas. Sonaba el teléfono y me dice: oye, quiero que una petición. Que me ponga una canción. ¿Cuál quieres? Una de Los Gusanos Rosados. Órale, pues. Y aquí van Los Gusanos Rosados. No es cierto. Estos son Los Gusanos Rosados. Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you do. Look at your young men fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying the way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading the way we've always done before. Power!